que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harry Styles lanza Watermelon Sugar. El británico fue el invitado musical de Saturday Night Live y aprovechó la instancia para estrenar otro tema, como parte de lo que será su segundo álbum, Fine Line, que podrá escucharse el 13 de diciembre y llegará poco después de cumplirse los 2 años del debut en solitario del exintegrante de One Direction. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.